todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5, todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. Talismán, instrumentos musicales. Sarmiento 3237. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Automóvil Club Argentino El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Gus DJ. Waffles El Bolsón, puesto A, Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es guitarristas. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva función de guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco, esto es Radio Goga FM 103.5 del Bolsón Río Negro, Argentina. Por internet pueden escucharnos en www.gogabolson.com. En Facebook nos encuentran como Guitarristas Goga. Los teléfonos de la radio, anótenlos. Recuerden que hoy vamos a estar sorteando dos cervezas de medio litro Pilker. Medio litro cada una, ¿eh? 4455-800, 4455-999. Tienen que llamar y responder una simple pregunta en este caso. Bueno, la semana que viene vamos a pasar a un grupo que se pintaba la cara y no era Kiss. Eran más feos que ellos y mucho menos exitosos. Dos canciones, una I Wanna Rock, la otra We're Not Gonna Make It. ¿Cómo se llamaba la banda? Llamen 4455-800, 4455-999. Si aciertan, tienen que dejar su nombre, los tres últimos números del documento y se van a tomar una cerveza Pilker a la feria directamente. No tienen que pasar a buscar ningún vale por acá por la radio. Así que bueno, hoy tenemos invitado, antes que me olvide, vamos a estar charlando, espero que más de media hora, los últimos 40 minutos. Vamos a empezar a estirar un poco los reportajes. Aunque ya se va como empezando a terminar el año y no sé si voy a poder meter otro reportaje. Lo digo al aire, para el 18 me parece que vamos a ver si hacemos una movida con todos los que estuvieron presentes y los que quieran venir, hacer un programa un poco más caótico. Este programa que siempre es tan, tan organizado y en el cual todo sale tan, pero tan bien. Hoy va a venir el señor bajista Alejandro Deren y vamos a estar escuchando su música, la música que eligió y bueno, charlando con él. Me imagino que 8:20, más o menos 8:25 vamos a estar empezando. Desde acá también me solidarizo con los periodistas que fueron denunciados por el multimedio Clarín. Miren que yo lo intento, intento que me denuncie el multimedio. He dicho tantas barbaridades acá contra el multimedio y nada, se ve que no, bueno, no soy tan importante, entonces no me denuncian. Para demostrar que los guitarristas también somos ciudadanos comprometidos. Y también un saludito a la gente de la municipalidad, a ver si le cambiamos los nombres a las calles y las empezamos a llamar baches, Pone Bache Roca, Bache Viamonte, directamente, no una calle que tiene muchos baches, sino un bache que tiene pretensiones de ser calle, Me encanta venir en la moto saltando como si estuviera en una carrera de motocross. También lo que le digo a la Muni, ¿por qué no prohíben la venta de motos de calle y empiezan a vender? O sea, permitan que solamente vendan motos que se banquen lo que son nuestras queridísimas calles de Ripio. Bueno, pero ya está. Como dije, los guitarristas también somos ciudadanos. Vamos a empezar con la música, vamos a empezar con Serú Girani y encuentro con... No, mentira. Vamos a empezar con Lynyrd Skynyrd y su exitazo del tema más conocido, Sweet Home Alabama. Lo de Serú Girán es porque, bueno, el parecido entre un tema y otro es bastante importante. Bueno, igual, qué sé yo. Yo fui a ver más veces a Serú Girán que a Lynyrd Skynyrd, que no los vi nunca en vivo. Tres violeros, Gary Rossington, Alan Collins y Ed Keane. El de los solos de guitarra es Ed Keane, que es también el compositor del tema. Gary Rossington está de un canal, Alan Collins del otro. Y algunas particularidades, no sé si se va a llegar a captar a través de la radio. Al principio se escucha a uno de los violeros contando, ¿no? 1, 2, 3, 4 es Ed Keane. Y después se escucha algo más en cuanto empieza el primer riff, que es el cantante Van Sant diciendo, subila un poco, ¿no? Que quedó como una frase metida en la canción, como que era una onda, que le tiraron la canción, y en realidad el tipo le estaba diciendo al productor que le subiera el volumen en los auriculares, y lo dejaron en la grabación. También se escuchan algunos gritos por ahí, ahora no me acuerdo quiénes son. Bueno, vamos a disfrutar entonces de este súper recontra exitazo, clásico de clásicos, Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Bueno, los tres guitarristas que nombre. Vamos a alargar con la música, señor operador Diego Seoane. Bueno, ahí pasó Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington, Allen Collins, Ed King. Ed King, el guitarrista, digamos, principal co-compositor del tema, dijo que se lo imaginó entre sueños, se despertó a la mañana y tenía todos los riffs, todo completo con los dos solos, nota por nota, eso dice él. En realidad es cierto, pasa a veces esas cosas, ¿eh? Uno se acuesta sin pensar en nada y... ¡Ah! Subí un poco la música. Está ahí, ¿cómo se llama? Sweet Home Alabama es una partecita como a los 3 minutos y medio de un riff que es muy igual al de Serú Girán. Allen Collins tocaba en el canal izquierdo y en el canal derecho Gary Rossington, las guitarras rítmicas. Los dos solos son de Ed King, que usó, si no me equivoco, una Fender para grabar los solos. Es el que cuenta al principio, no se escuchó al principio cuando cuenta 1, 2, 3, 4 está muy bajito, pero sí se escuchó el Turning Up, que le pedía que subiera el volumen, ¿no? Dejó la banda en el 75, en el 76, durante la gira del 76, porque estaba agotado, los chabones venían tocando mucho, se agotó, volvió en el 87 para una reunión. Lynyrd Skynyrd sigue, el único original que queda es Gary Rossington, el único miembro original que sigue. Sacaron un disco en el 2009 re pesado, bastante interesante. Después se fue este señor Ed King porque tenía un problema de corazón, pensando que iba a volver o que la banda le iba a dejar de volver. Cuando se curara, se curó, quiso volver y dijeron: no, ya tenemos otro violero. Lynyrd Skynyrd también es conocido porque en el pico de su popularidad contrataron un avión para hacer más recitales durante una gira y se estrelló el avión, se mataron el cantante Ronnie Van Zant, Steve Gaines, que había reemplazado a Ed King, Cassie Gaines, la hermana, que creo que hacía coros, y un par de asistentes y los pilotos, ¿no? Y la banda directamente se desbandó ahí. Se volvió a juntar en el 87. Recién el tema es un clásico de aquellos y está escrito en respuesta a una canción de Neil Young, que va a venir después con Buffalo Springfield, una canción que se llamaba Southern Man. De hecho, la canción, la letra de Sweet Home Alabama, nombra al señor Neil Young así, de nombre y apellido, ¿no? Tal vez el señor Neil Young no nos interesa lo que diga y tampoco lo queremos por acá, dice la canción, ¿no es cierto? Recordemos que los sureños son los que perdieron la guerra de secesión, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen como una cosa un poco, digamos, distinta de los norteños en Estados Unidos, como que son un poco más conservadores y un montón de cosas más. Bueno, nosotros dos violeros, Gary Rossington, que en toda su carrera usó una Gibson Les Paul y una Gibson SG, agregó alguna otra cosita, pero no, nada, esas dos violas principalmente, equipos Peavey, y Fender Twin y Twin y Super Reverbs. En algún momento, también en el pico de la fama, tanto él como Allen Collins se pegaron unos palos de aquellos. Y al señor Rossington, por llegar tarde a un par de ensayos, le dijeron: tenés una multa de $5,000. ¿Cuántas cosas que se arreglarían? ¿Cuántos ensayos más puntuales que tendríamos todos si pudiéramos poner unas multas de ese estilo, ¿no? Bueno, acá igual les quebraríamos a varios, ¿no? Si le cobrábamos $5,000. Pero bueno. Empezó a llegar puntual después de eso, sí, eso seguro. Bueno, el señor Allen Collins, no tuvieron mucha suerte los Lynyrd, en algunas cosas, aparte de los tres muertos. El señor Allen Collins, después de la reunión del 87, manejando totalmente borracho, se pegó un palo, quedó, creo que parapléjico, del pecho para abajo, se mató la novia, él estaba totalmente borracho, así que fue a juicio a pesar de estar así enfermo. Lo condenaron, pero bueno, por su condición física, no lo mandaron a la cárcel y falleció 3 años después. ¿Qué más? A ver. Bueno, usaba guitarras Gibson, muchas guitarras Gibson, bastante clasicones. Sí, grabó con una Ed King, grabó los solos con una Fender 1972 del señor, una Stratocaster perteneciente al señor Allen Collins. ¿Y qué más? No, la otra canción conocida, muy conocida, es Free Bird, y el nombre de... finalmente me enteré por qué se llama Lynyrd Skynyrd. En realidad es una deformación del nombre Leonard Skinner. Yo no sé, yo creo que Leonard Skinner es el nombre del director de la escuela de Bart Simpson, ¿no? Si no me equivoco. Y será casualidad que se llame así. y que en Buffalo Springfield, ahora que vamos a pasar en la próxima, bueno, que esté Springfield también, ¿no? Todo junto, demasiada casualidad, no sé, habría que ver qué diría la gente de la esponja austral, a ver si es una conspiración de los señores de los Simpsons para que sigamos escuchando a Lynyrd Skynyrd y a Buffalo Springfield. Vaya uno a saber. Bueno, a pesar de esta canción que escribieron en contra de Neil Young, tanto no eran rivales ni Van Zandt ni Neil Young, digamos, ni el cantante ni ninguno de los dos eran enemigos. De hecho, a Neil Young le gustaba mucho Lynyrd Skynyrd, y Van Zandt aparece en una tapa de disco con una remera de Neil Young. Así que, bueno, esa, qué sé yo, son cosas de la prensa, por ahí que vaya uno a saber. Bueno, y ya les anuncié, entonces vamos a escuchar al grupo Buffalo Springfield. Esta canción es un poco más viejita, Sweet Home Alabama, no me acuerdo qué año es, creo que 73, si no me equivoco. Sí, 72, 73. Y la que viene ahora es del 67, Stephen Stills, Richie Furay y Neil Young, los guitarristas. De Stephen Stills ya hablé en su momento cuando hablé de Stills. Graham Nash y el otro que no, Crosby, Stills y Nash, ahí está, ahí me vino rápido, ¿eh? Así que vamos a escuchar su, digamos, hit más grande, For What It's Worth, ¿eh? Buffalo Springfield, Neil Young, Stephen Stills, Richie Furay, los guitarristas. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Tracks deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop. Now, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. What's that sound? Rolf Wolfman, Joe Perry, Oscar Alemán, Jerry Cantrell, Duan Allman, Carlos Salomar, Edelmiro Molinari, Chet Atkins, Dan Auerbach, Mike Ralph, Carlos de Castro, Alejandro Barruecos, Jennifer Batten, Adrian Beleu, George Benson, Chuck Berry, Tony Iommi, Justin Mauriello, Mark Bolan, Tommy Bolling, Joe Bonamassa, Richie Sambora, Tom Scholz, JJ Cale, Kenny Burrell, James Burton, Baltasar Camoto, Hugo Galambula, Larry Carton, Johnny Cash, Gustavo Cerati, Shabu Shettin, Chave Christian, Eric Clapton, Eddie Cochran, Joanna Connor, Tracy Conover, Larry Coryell, Crosby, Stills, Nash, Sheryl Crow, David Davis, Vivian Campbell, Paco de Lucía, Richie Blackmore, Steve Morse, Chaka Downing, Glenn Tipton, Bebe King, Freddie King, Albert King, S. Freely, Lenny Kravitz, Sean Lane, David Lebon, Albert Lee, Ingrid Malmsteen, Lonnie Mack, Sean McLaughlin, Steve Lukather, Walter Malosetti, John Mayall, Sean Mayall, Pat Metheny, Ulises Butrón, Johnny Mitchell, Ricardo Mollo, Eric Mongrain, Wes Montgomery, Coco Montoya, Claudio Morgados, Dave Navarro, Jimmy Nolen, Kurt Cobain, Ted Nugent, Jackie Lee, Randy Rose, Trevor Rabin, Jimmy Page, Dimebag Darrell, Papo, Joe Pass, Les Paul. La semana que viene sigue una ronita. Mi Bien, de cortina tenemos una versión For What It's Worth de Rush, que hizo en el álbum 2004 un EP que no me acuerdo cómo se llama, de covers, una cosa muy chiquita, muy bonito el disco y en buen precio en aquel momento. Bueno, Buffalo Springfield, Stephen Steele, Richie Furay, Neil Young. Richie Furay, después de Buffalo Springfield, duró muy poco Buffalo Springfield, fue como Batman. Es más o menos en la misma época. En serio, uno que es grande recuerda a Batman como si hubiera sido una cosa larguísima. Y la serie duró 2 años y medio nada más. Y el último medio año con el rating en picada, a pesar de que estaba Batichica, sí, con su Batimoto. No hubo caso, ni con eso levantaron el rating. Bueno, Buffalo Springfield, en realidad, bueno, estoy nombrando a Neil Young y a Stephen Steele, los dos metidos en el mismo grupo, junto a Richie Furay. Estalló la banda, estalló en no sé, se quemaron rápido, por así decirlo, bien, ¿no? Porque después Stephen Steele se fue a Crosby, Stills, Nash, Neil Young armó lo suyo, volvió también con Crosby, Stills, Nash and Young. En cambio Richie Furay armó una banda que se llamó Poco. Lo que yo recuerdo era que era bastante horrible para mis gustos de joven. Vamos a ver ahora de grande, que estoy con la cabeza un poquitito más abierta gracias a este programa, tal vez, o gracias a la edad, vaya uno a saber. Y después de eso, él ya les digo, el guitarrista de Pedal Steel de la banda, Al Perkins, lo introdujo al cristianismo. ¿Y qué pasó cuando lo introdujo al cristianismo? Colgó la guitarra y se recibió de ministro, y se dedicó a administrar, así, o algo así. Se convirtió en pastor, eso. Esa cosa que tienen ellos, tienen, hay algunas religiones donde no hace falta ser sacerdote como la religión católica, ¿eh? Uno puede ser ministro, estar casado, tener hijos y ser un ser humano normal. Bueno, el señor Neil Young, que es de quien más vamos a hablar acá, porque ya hablamos de Stephen Steele, empezó su carrera canadiense originalmente. Tiene un gran disco que, bueno, yo lo voy a traer, un gran disco para mi gusto, Ragged Glory del año 90, dicen que es como el antecedente del grunge, grabado, como decía Robert Plant, orgánicamente, con todos en el piso, grabando y tocando en vivo. Voy a traer algún tema de ese disco para hablar del señor San Pedro, el guitarrista que lo acompaña siempre, el guitarrista de The Crazy Horse. Empezó a tocar en los años 60 en Canadá. Bueno, después armó Buffalo Springfield con el señor Steele. Estuvo, como les dije, en Crosby, Steele, Nash and Young en varias idas y venidas. Fundó el Farm Aid en el 85 para ayudar a los chacareros estadounidenses. Bueno, de chiquito, a los 10-11 años, empezó a tocar guitarra, influido por el rock and roll de la época, rock and roll, rockabilly, doo-wop, etcétera, etcétera. Idolatraba a el señor Elvis Presley, y algunas de sus influencias, bueno, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino, de Fleetwood, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash. Empezó a tocar con un ukelele antes de la guitarra, y bueno, fue mejorando de ukelele hasta que llegó a una guitarra. En el 66 armó esta banda. En el 2003 la Rolling Stone lo puso en el puesto 83 en la lista de 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Un guitarrista así de saturado, sonido saturado y de zapadas largas, ¿no? Con el señor San Pedro se lleva muy bien ya, bueno, cuando traiga algún tema de este disco que les nombré, Ragged Glory, ya verán. Bueno, guitarras acústicas Martin, Gibson Les Paul del 53, que tienen sobrenombres, y el día que se vendan van a valer lo mismo por ahí que aquellas de Jerry García que se vendieron, que se subastaron en $957,000. Tiene una Martin D28 que se llama Hank, porque su anterior dueño era Hank Williams, creo que un guitarrista de un músico country muy famoso en los años 50. Su hijo, el hijo de Hank Williams, lo cambió por unas armas. Así, no sabía muy bien que tenía entre manos una guitarra que iba a valer mucho. También tiene un banjo de 6 cuerdas del año 1927, un banjo Gibson. Bueno, y que la canción la escribió Stephen Steele, está inspirada en algunos hechos de la época, o sea, más específicamente hechos policiales, de policías cagando a palos a los sucios hippies revolucionarios de la época, digamos, lo digo en un idioma capuzotiano, ¿no? Bueno, se inspiró en eso. y escribió la canción. El grupo se formó prácticamente casualidad porque Neil Young se había ido a Los Ángeles a probar suerte. Tenía ahí una onda de comunicación con Stephen Stills, no lo encontraban, estaba con un amigo que también lo había acompañado, no lo encontraban, dijeron nos volvemos para casa. Y en el camino los otros tres integrantes de lo que después sería Buffalo Springfield, que el nombre lo sacaron de una marca de una caldera, Buffalo Springfield, uno se piensa que se rompieron la cabeza para dejar algún mensaje, no, era una marca, una caldera de la Buffalo Springfield Company, algo así. Bueno, y les decía, ya se estaban yendo para casa y en el medio de todo el quilombo de tráfico, Stills y Richie Furay vieron el auto de Neil Young y lo estuvieron corriendo no sé cuántas cuadras hasta que lo pudieron alcanzar haciéndole señas y gritándole cosas por la ventanilla. Así que por poco y no tenemos Buffalo Springfield ni For What It's Worth. Así que bien, ahí nos vamos a ir de los 60 y los 70 y nos vamos a ir creo que a los 90, con este señor que se llama J. Macy's, es el guitarrista de Dinosaur Jr., una banda alternativa, podríamos decir, creo que sí. ¿Y por qué lo puse pegado a Buffalo Springfield? Porque dicen que como cantante suena mucho, muy parecido a Neil Young, es nasal como Neil Young. Vamos a repetir los teléfonos en la radio por el concurso, 4455800, 4455999, autores, caras pintadas de los buenos, que escribieron las canciones I Wanna Rock y We're Not Gonna Take It. Llamen esos teléfonos, dejan su nombre, los tres últimos números del documento y se ganan una cerveza Pilker para tomar en la feria. Subime un poquito más la cortina justo cuando termina. No, siguen tocando los Rush, qué grande. Uno de mis grupos favoritos. Bueno, vamos a escuchar Dinosaur Jr., que en realidad se llamaban Dinosaur, pero tuvieron problemas legales, le agregaron el JR. De Junior y no tuvieron más problemas legales. I want you to know, quiero que sepas. dicen que el señor Kurt Cobain también los vampirizaba, los Dinosaurios Junior, al señor J. Macy's. O sea, aparte de sacar cosas de Pixies, parece que Dinosaur era la otra parte de Nirvana. ¿Qué hora es? No, vamos a esperar después la próxima canción para mandar los saludos correspondientes al día de hoy. Bueno, aparte de tocar la guitarra y cantar, toca la batería, los teclados y el banjo. En el año 2012 fue rankeado en el quinto lugar, como de los 100 guitarristas, de los 100 mejores guitarristas de todo el tiempo por la revista Spin. Una revista, un formato raro, no sé ahora, pero en una época era como más grandota, ¿no? Menos páginas, pero páginas más grandotas, y era bastante incómoda de tocar. Empezó tocando la batería, pero bueno, después se pasó la guitarra cuando fundó esta banda, Dinosaurio Junior. En el 2006 armó una banda de heavy metal que se llama Witch, que sería bruja si no me equivoco, y ahí toca la batería, se da el gustito el señor Macy's. Bueno, en el 2007 toca una de estas guitarras Fender Jazzmaster que siempre nombro, tan feitas de ver, pero bueno, que a muchos parece que les funciona, ¿no? En cuanto a sonido y a prestaciones. La banda se formó en el año 84, J. Macy's, el bajista Lou Barlow y el baterista Murph, así a secas. Son como la banda, digamos, son como la formación clásica. Estuvo muchos años separada y ahora en los 2000 están de vuelta juntos los tres. Algunas explicaciones que daba Barlow: we love speed metal and we love shimpy jangly stuff. O sea, nos gusta el speed metal y una música así como saltarina también. Algunas de sus influencias, de las influencias de la banda: Black Sabbath, The Replacement y Neil Young. Hay un sonido, hay ese sonido saturado, puede ser, de Neil Young, de The Crazy Horse. Otra forma de definir la música: Ear Bleeding Country. Country para hacer sangrar las heridas. A mí no me sonó muy country, pero bueno. El álbum debut les costó solo $500, lo grabaron en un estudio casero, una especie de do it yourself, ¿no? Hágalo usted mismo. La originalidad de Dinosaur Jr. es, digamos, en los 80 estaba todo mucho más estanco, ¿no? Mucho más separado. Heavy metal era una cosa, veníamos de la música disco y la música disco era otra cosa, el funk era otra cosa y todo estaba separado. Estos tipos como que empezaron a hacer discos donde mezclaban todo y era como original, tampoco les iba súper bien y no, digamos, no eran Michael Jackson. En los 80 recordamos que estaban dominados por Thriller de Michael Jackson, ¿no? Pero les iba bien, pero mezclaban todo, no sé, desde los riffs de Black Sabbath hasta cosas de folk rock, twangy country, ¿no? Country así, twang, por eso se llama twangy, por este sonido, el rock común y música gótica, o sea, mezclaban todo y hacían Dinosaur Junior. Bueno, el álbum debut igual vendió 1.500 copias en el primer año, tuvieron paciencia los muchachos. Bueno, y en algún momento, y creo que les produjo uno de los guitarristas, no sé si Thurston Moore o el otro, les produjo el disco debut o uno de los discos debut. Los invitó a tocar con Sonic Youth y los Dinosaurs Jr. no lo podían creer porque eran como su así alma mater. Ahí pasó el señor J. Macy's y por una vez no dije, bueno, vamos todavía. Dinosaur Jr., J. Macy's, el violero. Y vamos a pasar a un guitarrista que me recomendó mi amigo Nick Tarvin. Y bueno, me bajé prácticamente todo el último álbum, Black and Blue. Se llama, no las Black and Blues, El señor se llama Gary Clark. El disco tiene unas críticas bastante encontradas y creo que los comporto un poco. Porque parece que como que la parte bluesera y rockera es a fondo, pero después quiere meter unos temas pop o algo por el estilo como para vender y se convierte en un disco desparejo, son como dos discos en uno a pesar de no tener tantos temas, ¿no? Pero nosotros, bueno, nos vamos para la parte más más power, por así decirlo. El señor se llama, como les dije, Gary Clark. Yo no sé si no hay ahí un aire a Lenny Kravitz dando vuelta en cuanto a instrumentos, sonido y todo eso. Júzguenlo ustedes con el tema que viene ahora, Ain't Messing Around. Sería algo así como, no estoy perdiendo el tiempo, no estoy jodiendo, en el sentido de, me lo estoy tomando en serio, ¿no? Ain't Messing Around, Gary Clark, después la tanda publicitaria y después hablamos un poquito más.

AEG, Gladiator, Makita, Neo, Skill, DeWalt, Black & Decker, Dowen Parfios. Asesoramiento técnico especializado. Forestal del Paralelo. Teléfono 4455863. Sarmiento 3255. El Bolsón. Forestaldelparalelo.blogspot.com. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos, todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar. www.encontrarte-musical.com.ar. Waffles El Bolsón, los waffles originales de la comarca. Elaborando desde 1983. Presentamos La Bomba. Dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. Gary Clark, Ain't Messing Around, pero primero vamos a mandar una lista enorme de saludos al señor Tayu, Raquel, Lee Wai y Alun, a la señorita Pato Ariaudo en Allen Catriel. Bueno, ¿a quién más? A ver, Marcelo Brigato, al señor Pablo, a Javi el Vasco, bueno, a mis sobrinos en Dominicana, espero que escuchen la radio. Igual ahora viaja la abuela para allá el 3 de diciembre, así que van a tener para escucharme tres programas porque ella es fanática del programa y los vamos a obligar a escucharlos, a Filippo y a familia, que ya está todo preparado para su llegada. Al batero de, espero que siga siendo el batero de Hybridius, no sé el nombre, gracias por, bueno, lo que me dijiste el otro día en el negocio. A Damián y a Galeto de Cerveza Pilker, a la gente del trabajo en Forestal del Paralelo, al señor Gibson SG, mis felicitaciones, a la gente de Electrobolsón, que hace rato que no la saludamos, a la señorita o señora Jack Chambers de Inglaterra, guitarrista de Girls School, me ha respondido por Facebook, así que por ahí la semana que viene pasamos Girls School y tenemos un pequeño reportaje con esta guitarrista. Al señor Jeff Line en Capital Federal, a Gaspar Gandini, gracias por el saludo. Creo que ahora viene el separador. Bueno, como les decía, el 18 están todos invitados. Ya tenemos un llamado por la cerveza Pilker. Llamen 4455800, 4455999. A Valeria y Luis, a Donay, a Saelia Mel. ¿A quién más? Al señor Pablo, hoy trajo unas... No vino acá al programa, el señor Pablo, no me acuerdo el apellido armenio, el de las empanadas, 154-792-854, trajo unas empanadas de mozzarella, tomate, ajo y, ¿cómo se llama?, aceitunas negras. Bueno, basta, no puedo decir nada más. Al señor Hernani, mi PC, a la señorita Paz, que ya debe haber terminado las clases, capaz que está de viaje de egresada ya, ¿eh? ¿Y a quién más? Al señor Benoit Bercerón y a Santiago Vázquez en Suiza, creo que sí. Desde Suiza nos están escuchando, ¿eh? De Francia a Suiza se muda guitarristas. Bueno, pasaron todos los saludos, recuerden que en unos 20, 25 minutos, media hora, va a estar el señor Alejandro de Nene, bajista de Hora 11, charlando con nosotros. Gary Clark empezó a tocar la guitarra a los 12 años, es de Austin, Texas. Voy a tener que investigar un poco esto de Austin, Texas, porque hay algo llamado Austin City Limits. Austin, creo que, si no me equivoco, es la capital de Texas, ¿eh? Es como... creo que es la capital de Texas, y si no, es una ciudad muy importante del estado de Texas en Estados Unidos. Está este Austin City Limits, que parece que es un... no sé, salen un montón de músicos de ahí. De hecho, muchas de las chicas que estuvimos pasando acá, Tracy Conover, Ann Popovic, etcétera, salieron de Austin. Si no me equivoco, Steve Ray Vaughan viene de ahí, del sur de Texas, del sur de los Estados Unidos, perdón, ¿no? Como que hay una movida muy importante. Jimmy Vaughan, bueno, no sé, ahora no recuerdo todos los nombres, pero sí sé que se repite mucho esto de Austin. Bueno, Bueno, empezó a tocar de adolescente en vivo, gracias a un promotor local de Austin que tenía un boliche. un boliche llamado Antoine's, que fue donde justamente arrancaron los señores Steve Ray Vaughan y Jimmy Vaughan. Bueno, después de conocer a este promotor, empezó a tocar con un montón de gente, incluyendo al mismo Jimmy Vaughan. En el 2010 tocó en el Crossroads Festival junto a B.B. King, el Clapton, Buddy Guy, Steve Winwood, John Mayer, Sheryl Crow, Jeff Beck, que va a estar más tarde cuando esté el señor Alejandro Lerene para el reportaje, y los ZZ Top. En el 2011 la Rolling Stone declaró a Clark Best Young Gun, ¿no? Como diciendo, le arma la guitarra, no sé si está muy bueno, pero bueno, lo declararon como mejor guitarrista joven. Tiene 28 años. En realidad me parece que hay una cosa vintage ahí, ¿no? Se escuchaba en esta canción una reverberancia de equipo vintage, de equipo viejo, clásico. Por eso lo de ¿cómo se llama? La comparación con Lenny Kravitz. En realidad no por este tema, aunque sí hay un aire, sino por el disco entero. Hay una vuelta, como una revuelta a lo de Lenny Kravitz. Es actor también, actuó en una película que se llama Honey Driver, de John Sayles, un director que hizo algunas cosas muy interesantes en los años 90, junto a Annie Glover, Stacy Keach y Charles Dutton, también actuó, mira vos. Declararon el día 3 de mayo del 2001 en Austin, el día de Gary Clark, el intendente de Austin, así que parece que es una figura importante allá. Bueno, también en uno de sus discos estuvo 40 en la lista de los 50 mejores álbumes del 2011 de la Rolling Stone, y usa guitarras Effie Fone Casino y Gibson ES-335, estas Gibson de cuerpo hueco. Vamos a seguir bluseando con un señor un poquito más grande, un señor de 61 años creo que tiene ahora, el señor Kev Moe, y a la vuelta, bueno, voy a ver si les puedo contar de qué se trata esta película donde actúa el señor Gary Clark. Vamos a ir con el señor Kev Moe, ¿no? Como una abreviatura de su nombre. Robert Cray tengo. Se me dieron vuelta los temas, disculpen. Viene el señor Roberto Cray, Smoking Gun, arma humeante, hablando de armas y guitarras. Vamos con Robert Cray, por favor. You're not sitting here. Hola, yo soy Nick y esto es Guitarristas. Soy Gaspar Gandini de Explota Elisabetta y esto es Guitarristas. Hola, mi nombre es Diego y esto es Guitarristas. Soy Gaspar Gandini. Yo soy Nick. Mi nombre es Diego. Soy Gaspar Gandini. Yo soy Nick. Mi nombre es Diego. Soy Gaspar Gandini. Yo soy Nick. Mi nombre es Diego. Odi, mi hermano. Y no soy Dini, no eres. Adiós. Soy Gaspar Gandini. Yo soy Nick. Mi nombre es Diego. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Guitarristas, guitarristas, guitarristas, guitarristas. Guitarristas, guitarristas. Robert Cray, no Keb Moe, que tendría que haber estado Keb Moe, porque resulta que, bueno, me puse a investigar un poquito lo de la película que les nombraba, donde actuaba Gary Clark y también trabaja, parece Keb Moe. Bueno, igual ahora después de Robert Cray vamos a escucharlo. En esta película que se llama Honey Driver, con Danny Glover, el morochón, el negro de Arma Mortal, por si no lo recuerdan. Gary Clark hace de una especie de Gary Clark, hace de Sonny Blake, un violero, que salva a Danny Glover, que es el dueño de un boliche de blues que está en la bancarrota. Así que bueno, si quieren verlo en vivo, Honey Driver, ¿cómo se habrá llamado en castellano? ¿Quién lo sabe? A ver, ¿se habrá estrenado en cine? No lo creo. Probablemente directamente en DVD, del señor John Sayles, que también fue el director, a ver, entre otras, del Secreto de Rohan Irish, y Passion Fish, que de esa me acuerdo que la vi en su momento. Bueno, vamos al señor Robert Cray, que en algún momento acá comentamos off the record, off the microphone, creo que con Eduardo Cellini, que me gusta mucho cómo toca, pero no me gusta tanto lo que compone. No es el caso de esta canción que acabamos de escuchar, Bueno, aparece en una película también, Estamos con el cine, National Lampoon's Animal House. Eso creo que es algún spin-off, estas cosas que salen de programas, de Saturday Night Live, hay un sketch y de ahí sacan una película. Bueno, aparece haciendo de bajista en una banda que toca ahí en vivo. En realidad estaba estudiando arquitectura, el chaboncito también tocaba guitarra en una banda de covers. Empezó a tocar la guitarra de adolescente y bueno, en muy poquito tiempo vio a Albert Collins, a Freddie Quincy, a Muddy Waters en vivo y dijo: los edificios que los construya otro, yo me voy a tocar guitarra. Tan mal no le ha ido, Bueno, es amigo de Eric Clapton, ha tocado el Crossroads, yo tengo el Crossroads del 2005 y está Robert Cray tocando varias veces. Usa guitarras Telecaster y Stratocaster, sobre todo. De hecho, hay dos Stratocasters Robert Cray, Signature Fender Stratocaster Robert Cray. Ha grabado con John Lee Hooker, ha tenido el honor para él de grabar con John Lee Hooker. Y bueno, sus guitarras Fender Strato, Fender Telecaster, amplificadores se usa marca Matchless, Fender y Vibro King. Y tiene un rack con algunos pocos efectos, también, ¿cómo se llama? Amplificadores Bibi y unas reverberancias Korg. Es bastante sencillo, digamos, el equipamiento, el sonido es bastante claro, ¿no? Lo que acabamos de escuchar. Bueno, vamos a ir al señor Keb Moe, perdón, casi me lo salteo al pobre Keb Moe. Y The Whole Enchilada, toda la enchilada, el señor Keb Moe, un blues más cool, por así decirlo. Ahí vamos. To be together, oh, now that you gotta, what you gonna do, what you gonna do, what you gonna do. Oh yeah. Are you ready to get involved where your participation is needed to get things resolved? We all get used to living by ourselves, but now you're dealing with a situation that involves someone else. Well, it's about to get different. You're gonna need a new device. She's gonna open up your mind and open up your life. So tell me now that you got a whole enchilada. Now that you got a, what you gonna do? Are you gonna be any better than the man you had to be to get her? Oh, now that you got a, what you gonna do, what you gonna do, what you gonna do? Kev Moe, The Whole Enchilada, toda la enchilada. Un poco más cool el blues que hace Kev Moe, ¿no es cierto? O por lo menos esta canción. Ya está nuestro invitado, igual nos faltan los dos temas que vienen después y vamos a estar charlando con el señor Alejandro Dereni y escuchando música que ha elegido él. Kev Moe, nacido Kevin Moore, como les decía, Kev Moe con apóstrofe es el apócope de su nombre. Tiene 61 años y esta música es un poco más entradora que el blues crudo. Delta Blues, Delta Blues mezclado con cosas de ciudad. Está influido por un montón de cosas: rock, jazz, pop, folk. Ha tocado en el Crossroads Festival también. Ya de adolescente estaba laburando de guitarrista. Empezó tocando de steel drums, las ¿cómo se llaman estas cosas? Los tachos estos metálicos. Hay alguien en la feria ahí tocando, y tocando el contrabajo en una banda de calipso. En los 70 trabajó con el violinista de Jefferson Airplane, antes de llamarse Jefferson Starship. Grabó justamente el sello de Jefferson. Aparece en alguna de las filmaciones de Martin Scorsese, de la miniserie de Blues, que hizo hace unos años con varios directores. En el 96 se ganó un Grammy por su disco de ese año. Y también actuó, bueno, como les decía, actuó en la película Honey Driver junto a Gary Clark. Y también actuó en una serie que se llama, así el personaje de Isaac, el ángel de la música, en Touched by an Angel, una serie estadounidense que creo que acá no tuvo mucho éxito, como otras. También apareció en The West Wing, El Ala Oeste. Esa sí es una serie que se veía más acá por cable, haciendo de, bueno, de, digamos, de él dando un recital para el nuevo presidente de Estados Unidos. Y en realidad las guitarras que nombré antes no eran las de Robert Cray, sino que eran las del señor Kev Moe, ¿eh? Fender Stratocaster, Fender Telecaster y todos los equipos que nombré. Nos vamos a ir a un auspicio de bloque y después vamos a hacer una música un poco menos cool y un poco más acelerada. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio. 445588. Tienda de mascotas. Avenida San Martín, 2082. Bueno, aguantar ahora o hacer poco, lo que más quieran, ¿eh? NoFX y Rancid, todo junto y por la cabeza. 2 minutos y medio de punk en cada canción. A todo lo que da. Bueno, no, en realidad la de NoFX, la de Rancid es un poco más de Clash. Esa tiene un poco de mezcla con reggae y una cosa así. Primero vamos a escuchar Don't Call Me White de NoFX. No me llamen blanco o blanquillo. Blanco sería, ¿no? De esta banda formada en el año 83. Ya están grandes y siguen tocando los NoFX. Y siguen siendo punks. De hecho, vamos a hablar del guitarrista Rick Melvin, que es uno de los fundadores, de quien Fat Mike, el bajista, dice... Bueno, el jefe, que es el otro violero, el violero principal, el baterista y yo, todos mejoramos. Eric sigue tocando exactamente igual. Y parece que Eric no se ofendió, porque bueno, debe ser así. Sigue tocando igual. Bueno, es una banda, en realidad el nombre es una respuesta a una banda que se llamaba Negative FX. Una banda de Boston. Y el jefe, el otro violero, aparte de ser el otro violero, es trompetista también de la banda, tiene un álbum que se llama White Trash, Two Hips and a Bean, que es basura blanca, Two Hips, no sé qué es, y un bean es una reja. En realidad se iba a llamar, iba a tener otro nombre, y en el medio iba a tener el nombre Two Shoes, dos judíos. Y creo que Eric Melvin, si no me equivoco, es judío. Y la madre le dijo, si vos le pones ese nombre al disco, yo le cuento a tu abuela. Y le cambiaron el nombre al disco. O sea, los NoFX le tuvieron que cambiar el nombre al disco porque la madre del violero punk lo amenazó con acusarlo con su abuela. Y bueno, tuvo que tirarse para atrás. En el 94 tuvieron mucho éxito gracias a... Bueno, fueron como acompañando a... todo el éxito de esa época del punk de The Offspring, de Green Day con Dookie, ¿no? Y justamente Rancid, Bad Religion también, con un disco que llamó Punk in Drublic, que sería Drunk in Public, un juego de palabras. Creo que este tema estaba en ese disco, si no me equivoco. Bueno, también son recontrapolíticos a lo que se puede llamar a nivel Estados Unidos. Bueno, de hecho sacaron un disco que se llama The War on Errorism. En lugar de la guerra al terrorismo, la guerra en el errorismo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, bastante políticos, porque organizaron una campaña anti-George Bush, anti-reelección de George Bush, llamada Rock Against Bush, o sea, más claro imposible, ¿no? Sacaron un disco, un compilado, hicieron una gira Rock Against Bush, no le fue muy bien porque tuvimos Bush por 4 años más, ¿no? Mezclan elementos del punk, del skate punk, el melodic hardcore punk, ska punk, y los temas, bueno, en general mezclan esta cosa política con un montón de cosas más. Bueno, como les decía, los dos guitarristas, Eric Scott Melvin, el jefe, que en realidad se llama Aaron Abeita, el jefe es como un juego de palabras con el jefe en español, pero mal pronunciado en inglés. Así que vamos a disfrutar de los 2 minutos 25 de Don't Call Me White de NoFX. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. The connotations where my head has been. Could it be the magic generating nightmares we're in? terminó la canción, bueno, bastante larga. Igual tienen canciones de 1:10, 1:15. Esto es como así como un tema de 10 para NoFX. Bueno, y ahora vamos a hablar de Rancid, que fue un poco más exitosa, que una banda un poco más exitosa que NoFX. Igual este tema creo que también dura 2-3 minutos. Y también está, digamos, en el grupo de Green Day y Offspring, ¿no? Con los que revivieron el interés en cierto en el punk en Estados Unidos en los 90. En realidad un punk un poco más, no sé si más tranquilo, pero más entrador. Capaz que la gente estaba distinta porque ya venía toda, estaban inmersos en el grunge, en el grunge de Nirvana, y se aceptaba un poco más el punk, qué sé yo, vaya uno a saber por qué. And out come the wolf, y entonces salieron los lobos. De ahí sale este tema, Ruby Soho, el que vamos a escuchar ahora. También tiene otros hits para lo que era Rancid: Time Bomb, Bomba de Tiempo, y Roots Radicals, radicales, raíces radicales, que espero que no tengan nada que ver con la UCR y eso de agarrarse a piñas a las salidas de las convenciones, cosas que no hacen los partidos como la UCR, aunque lo hicieron, vaya a saber uno por qué, vaya paradoja, ¿no es cierto? Bueno, este disco, An Out Come the Wolf, certificado platino en Estados Unidos. El guitarrista se llama Tim Armstrong. Mucha gente piensa que es hermano de Billy Joe Armstrong, con quien colaboró en algunas cuestiones, guitarrista de Green Day, pero no son parientes. Publicaron varios discos en Maverick, extrañamente. El subsello de Madonna. No sé en dónde. Creo que Columbia Records, bueno, no sé. Pero en el sello de Madonna, ¿qué tal? La reina pop haciendo sus negocios. El tema que vamos a escuchar ahora lo tocaron justamente antes, nombré a Saturday Night Live durante Robert Cray. Bueno, lo tocaron ahí y parece que ahí la recontrapegaron. Los dos violeros, Tim Armstrong y Lars Frederiksen. Tim Armstrong usa una guitarra bastante extraña para el punk. Usa una Gretsch Country Club, que es una Gretsch de cuerpo hueco bastante grande. Y una Hapstrom Viking, además de una Gibson SG. Estaba muy deprimido y alcoholizado después de la separación de un grupo que tenía que se llamaba Operation Ivy, pensando que nunca le iba a pegar con la música, y de hecho, bueno, estaba barranca abajo, el chabón iba a dejar la música todo, hasta que lo rescataron sus amigos y formaron Rancid, que creo que debe significar rancio, ¿no? Qué lindo nombre para así. Ahora vamos a buscar la traducción. También tiene un sello, que es subsello del sello Epitaph del violero de Bad Religion, que es el que publicó los discos de Offspring, Hellcat Records se llama. Y bueno, en el 2010 Gretsch sacó la guitarra Tim Armstrong, es zurdo, además de todo. El otro guitarrista es Lars Frederiksen, como le decía, que entró en Rancid en 1993, cuando el grupo estaba buscando un segundo violero, había publicado unos avisitos. Y en general se mantienen así, con excepto Maverick, se mantienen en sellos pequeños, por así decirlo, porque Epitaph, recordemos que en el 94 con el disco Smash de Offspring vendió creo que 16 millones de copias, como puede seguir siendo un sello chiquito, ¿no? Pero bueno, mantienen esa especie de ética de no estar en los majors, en los grandes, grandes sellos. Bueno, así vamos a escuchar ahora a Rancid con su canción Ruby Soho. Después nos vamos a un cierre de auspicio de bloque, una tanda publicitaria, y a la vuelta vamos a estar charlando con el señor Alejandro Derene. Destination down, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, mo

La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos. Todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar www.encontrarte-musical.com.ar. Bueno, después del punk de NoFX y Rancid, estamos con el señor Alejandro Lere. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Bajista de Hora 11. ¿Y así qué más? Es. ¿Hace 4 años? Dijiste, estábamos hablando afuera, que hacía 4 años que no tocabas en vengo grupo. De un retiro. Sí, vengo de un retiro por cuestiones de la vida, de trabajo, qué sé yo, de cosas. Dejaste y volviste con la banda. Pero bueno, ante todo soy músico y no aguanté la tentación de volver. Apareció la oferta y la verdad que me gustó el proyecto, me enganché, me subí. ¿Hace cuánto ya que estás con...? Y yo estoy con ellos desde febrero, para el Lúpulo. Ah, para la fiesta del Lúpulo. Para la fiesta del Lúpulo. ¿Y antes de esos 4 años, acá? Y antes... ¿Acá? Mirá, mejor acá, el tipo pregunta, ¿acá? Sí, sí, acá. Recién llegadito, lo primero que hice fue, te hablo de 15 años atrás, 14 años atrás. A ver, toqué con... se llamaba La Ola, esa formación. Luis Videla, Tayu Videla. Ajá, y Tayu. Yo. Ah, mirá. Después de Tayu eso... Tayu nos está escuchando. Ah, bueno, saludos. Que el otro día los vi a Grasshopper, me gustó mucho cómo suenan. Eso fue lo primero que hice. Después surgió, nos conocimos con Diego Gutiérrez, que ahora es guitarrista de Hora 11, así que tenemos unas cuantas horas de tablas con Diego. Ajá. Que es un guitarrista que admiro y la verdad que disfruto mucho de tocar con él. Formamos Sexta Tu Banda. Me acuerdo. Sexta que tu fue banda. Una sí, banda, también es una banda de proyección nombrada, folclórica, que era, digamos, lo que hacíamos era esta cuestión de desde una vez lo escuché a Arnedo decir, me gustó lo que dijo, hay música que uno hereda y otra que elige, ¿no? Y desde nuestra herencia de folclore, digamos, y lo otro que elegimos generó un sonido interesante esa banda. Sí, yo no lo llegué ni a nada, creo que ni llegué en la época que ustedes estaban, pero sí. Se sigue nombrando. Sí, la verdad que fue un proyecto así, de esos que decís, me gustó. Seguido a eso, no sé, estuve con el Tincazo, con Kumara, estuve con Lucas Porro, también conformamos un trío de jazz que se llamaba Cíclopes, que creo que fue lo último que hice antes de retirarme del así, retiro de volver con Hora 11. Sí. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas que te bueno, dale, vos. Dale. Bela Fleck, que no es el nombre, pero no importa, Bela Sex Fleck. Sex in a Pan. Sex in a Pan, ¿así? Así es. Y toca el señor Víctor Wood en el bajo, Bela Fleck el contrabajo, el todos banjo. Todos mangos. El batero sí. Que se llama, que no me acuerdo, que es el es hermano el de Víctor hermano Wooten, Wooten, que sí. Toca es el drum drumistar. ¿Y qué más hay? ¿Un tecladista? No me acuerdo, yo lo pasé a Bela Fleck. No me acuerdo exactamente. Un saxofonista, ¿no? Soy malo yo para los nombres. Bueno, no importa, no te preocupes. Esto es, viste, como andar en Buenos Aires. Conozco Buenos Aires, pero no sé las calles, los nombres. Yo soy bueno y me olvido las cosas, así que es más o menos lo mismo. Vamos a disfrutar de unos minutos del señor Bela Fleck y después seguimos hablando con Alejandro Derene. Thank you. Ahora sí, pasó el señor Bela Fleck and the Flexstones. Sí, Victor Wooten en el bajo. ¿Por qué lo trajiste? Me parece después de Pastorius, después en cuestiones cronológicas, no por darle un rango, sí. ¿No? Me parece que fue el exponente así que transformó y dijo, muchachos, con el bajo se puede hacer todo esto también. Claro. Un poco fue el planteo de Pastorius también. Una especie de Van Halen en la guitarra o estos tipos que llegan en un momento y sí, dicen, sí, todo muy lindo, sí, pero... Que, y además, digamos, no tuve la oportunidad de verlo en vivo más que en DVD, sí. Que tengo, qué sé yo. Y vos ves que los tipos, esta cosa de que el instrumento es parte de ellos, viste, que es algo, es una búsqueda interminable en nosotros los músicos, terminar de proyectarte con el instrumento, es parte de tu cuerpo, digamos, sí. Y estos tipos lo han logrado, viste. Sí, yo lo he visto, me han prestado el DVD, sí. Y es... Viste que tiene esta cosa, incluso el hermano, que es el que toca este drumistar, sí, se llama. Sí. Que es una cosa medio extraña, que se cuelga del casco costado. Sí. Viste, lo ves y no notás que no hay un batero físico. Y el tipo toca lo que toca, ¿no? Y aparte de eso, le ponen el cuerpo. Es como una cosa que tienen ellos que, no sé, cuando la tienen es... Sí, buenísimo. Además tiene esta cosa que... Mi búsqueda, al menos, en los músicos es esta cuestión de funcionar, digamos... en función de lo que necesite la canción, no pelar todos los rudimentos por el solo hecho de mostrarlos, ¿no? Sino que sean funcionales a la canción, y estos tipos lo han logrado. Eso lo admiro, además del virtuosismo que tiene, ¿no? Pero no pierden esa, el eje de estar, ser un poco servidores de la canción, uh-huh. ¿Viste? No transformar la canción en tu motivo para exhibirte. Sí, que pasa bastante, ¿no? Bueno, de hecho pasa en muchos violeros que yo traigo, pasa todo el tiempo en la música, digo, pero en muchos violeros que yo traigo acá son guitarristas flasheros que, como decía Gaspar Gandini, sabés que a los 2 minutos 30 viene el solo guitarra, por ejemplo, sí. ¿No? Muchas canciones. Igual hablamos algunas cosas, no fuera de micrófono, sino en otro momento, porque vos sos bajista, pero cuando me propusiste la música, sí. Había violeros, ¿no? Y en realidad lo mío, digamos, lo mío es una ensalada musical. Yo, digamos, el hecho es, escucho muy pocos bajistas. Uh-huh. Escucho música, te diría, universal. A mí me gusta la música clásica, me gusta el tango, me gusta el folclore... Me gusta la proyección, no me gusta mucho el jazz, a lo mejor no llegué ahí todavía, me gusta la poesía en la canción, me gusta... ¿Qué sería eso? No sé, qué sé yo, por ejemplo, si escuchás, no, te tiro un nombre así porque uh-huh. Son los primeros que... Si escuchás Rubén Blades, vos escuchás un disco de Rubén Blades y la sensación es que leíste un libro cuando sí. Terminaste... Entonces, esa cosa de que el mensaje tenga un sentido, ¿no? No escuchar música para que haya un relleno y mis orejas no estén desocupadas. Bueno, no de hecho, tengo ese vicio. Estoy pensando en Pedro Navajas, ¿es? Sí. El tema de él. Sí. Cuando, o sea, lo que te lo cuenta también de la música, ¿no? Porque hay momentos sí. del relato donde la música modula... Sí. Y va subiendo con, sí. con la subida del relato también hacia el encuentro sí. de Pedro Navaja con esta mujer con la pistola, ¿no? Además, por dar un ejemplo conocido sí. y claro de... A mí hay sensaciones, salvando los géneros, esa capacidad de observación y de plasmar en palabras los sucesos. Yo escucho esa historia de que vos decís de Pedro Navaja y esa capacidad de escribir... que también la encuentro en la Andricina, y esto no lo digo a modo chiste, ¿no? Sino digo esa cosa de decir, el tipo te planta en el lugar con lo que está sí. diciendo, ¿viste? Y con no con mucho. Y con muy poco, sí, con muy poco. Y digamos, vos estás en esa situación y te imaginás el momento, casi te diría, el entorno, estás ahí en la película. Sí, eso, sí, sí, sí. Eso es interesante. En algún momento te pregunté cómo había llegado al bajo y me dijiste era lo mío fue un accidente. Estás tocando otro instrumento. A ver, bueno, habla vos. Yo mira, ¿qué se encontraba vos? Estudiaba en aquellos años, hace mucho. No tanto, porque empecé a tocar el bajo de grande a los 22, 24 uh-huh. años, una cosa así, empecé a tocar. Estudiaba sistemas yo. Tenía un compañero, siempre tuve mi manguito así, laburo de los 9 años y siempre tuve mi... Y tenía un flaco, un amigo que me quería que le preste plata. Y no, dejate de joder, qué sé yo, pero el loco era un vago, ¿viste? Insistió tanto que se vino con un bajo y me lo dejó de garantía, ¿viste? Ajá. Nunca más lo vino a retirar. Obviamente, la prenda, y la ¿viste? Deuda, jamás. No sé, ponerle plata de hoy... No le importa, digo, no volvió la plata. No, quedó el bajo. No lo vi más, además nunca más lo vi. Te digo más, pasaron tantos años que no me acuerdo el nombre del flaco. ¿Y te quedó el bajo ahí? Y estaba ahí atrás de una... ¿Te acordás qué bajo? Y era un... ¿Importante o un Fine? Era un nacional? Fine, creo que era una versión, un Cayola, que era una submarca de Fine, una cosa o sea, así. Fine era una submarca. Era una momento. Caja de manzana con cuerda, claro. ¿Viste? Pero bueno, estaba ahí y en mis épocas de estudiar inglés, mirá cómo caí yo para lo único que servía inglés cuando yo era pendejito era para traducir canciones, claro. No lo usás como ahora, no tenías que ir al... Claro, no había herramientas, no había tenías televisión por cable, no existía... No había computación... Así que tenía libritos de, entre ellos, cancioneros de los Beatles, porque me gustaban mucho los Beatles, me gustan mucho. Tenía cancioneros de los Beatles por el hecho de tener las letras, claro, y practicar la lectura y traducir y qué sé yo. Y, casualidad, los cancioneros tenían los cifrados americanos, así que... Y un poco empecé a investigar eso. Digo, bueno, a ver esto, ¿para qué es? Y bueno, ahí arranqué y... ¿Hasta ese momento cero instrumento? Cero instrumento. Mira vos. Cero instrumento. Así que la deuda de tu amigo te vino al pelo. Así es. No me debe nada. Al contrario, me parece que le debes. Y bueno, después con el tiempo me empecé a involucrar. Descubrí... digamos, que es un poco, me parece que, no sé si les pasa a todos, pero descubrí esta cuestión de ser uno, una suerte de, como de prisionero de la vibra de la música, ¿no? Que digamos, yo siempre siento que toda la música que uno puede llegar a ejecutar, en realidad alguna vez entró en uno, y lo único que hace uno es sacar para afuera toda esa información. Sí, devolverla elaborada. Con la emoción que uno ¿no? tenga, claro. ¿No? Que eso es la otra búsqueda, digamos. Tratar de contagiar al que te escucha de esa emoción. Por lo menos en mi caso. A lo mejor hay otros que lo toman más desde el exhibicionismo, que no es mi búsqueda con la música. Sí, o también laboralmente. Hay, en realidad, hay un montón de cosas, ¿no? Con la música. Uh-huh. Igual... más allá, vos decías esto de no tener la música como relleno de fondo, sí. Pero, o sea, es como prestar atención a lo que estás escuchando, pero igual es como que está en todos lados la música. La música, sí, está en todos lados. No sé, no me imagino, me imagino un mundo sin el grupo Clarín, no me imagino un mundo sin música, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? El ruido por un lado y por el otro lado, ¿cómo sería? No nos metamos en terreno de política porque puede haber oídos susceptibles y hablemos de música. Me hago cargo, ya soy inimputable acá en guitarristas, así que, ¿qué viene ahora? Jeff Beck. Bueno, vamos a pasar un tema que ya pasamos cuando vino Peggy Tura, que es un tema de Stevie Wonder originalmente, 'Cause we ended as lovers. Porque hemos terminado como amantes, sí, lo conozco. Vos me pediste Jeff Beck, te lo traje con una trampa porque toca una bajista que se llama Tal Wilkefeld. Esto lo saqué de un DVD en 2007, grabado en Ronnie Scott. Esto es lo loco también de estos tipos grandes. Están tocando en un boliche para 150 personas, por ahí 100, no sé. Y es Jeff Beck. Bueno, la bajista tiene 21 años acá, ¿no? Jeff Beck en esa época tenía 61 ya. El otro día fui al médico y me recomendó ¿qué cosa? Justo eso, 21 años. 21 años. Y toca, en la batería toca bien y con la Utah, que fue la que le dijo a Jeff Beck, mira, ya tengo la bajista, ¿no? Una chiquita de 1.55 m, que aparte de tocar como los dioses, aparte de ser divina, se ríe todo el tiempo y parece una nena de 12 años en realidad, y de hecho lo mira Jeff Beck todo el tiempo como sorprendida. Ahora ya está un poco más curtida y tiene su trío, así que bueno, vamos a escuchar esta canción de Beck y después seguimos hablando con Alejandro. Bueno. Jeff Beck, Cos Wind That Lover, Tal Wilkenfeld Trio, si quieren escucharla a ella tocando en trío. Vamos a dar un anuncio al aire, por favor, a los amigos, sí, primero vamos a confirmarle a los amigos de Alejandro Derene, que es Alejandro Derene que está hablando en la radio, sí. No lo llamen para preguntarle, ¿estás en la radio? Porque no puede atender porque está hablando en la radio. Ahora sí, Jeff Beck. Muy bueno. Jeff Beck, me lo pediste vos. Igual me lo pediste en una cosa de no vamos a escuchar solo bajistas. No, porque cuando digamos, los guitarristas, cuando entendamos sí. que. No, a mí me pasa que por ahí esta cosa de que te tildan como soy bajista, mi discografía es de bajistas. Claro. Y no, tengo muy pocos bajistas. Te diría así, tipos que me van con disco pueden ser Guten, puede ser qué sé yo, me gusta, pero tiene que estar mezclado en la canción, me gusta Arnedo, me gusta el Gordo Massa. ¿El Gordo Massa? Uruguayo. Uruguayo. ¿Y con quién el Gordo Massa con Luis Salinas, digamos, lo más conocido que no sé dónde anda el Gordo, hace mucho no lo veo. Tenemos, no somos amigos íntimos, pero tenemos cierta hemos relación. Compartido algunas cosas y digamos quedamos vinculados con los años. De mis épocas de... Yo arranqué viviendo en Buenos Aires, hace 15 o 14 que vivo acá y me vine músico. Allá llegaste a tocar, me dijiste, ¿no? Sí, allá toqué, estudié, digamos, tengo formación académica, estudié en el conservatorio. ¿En cuál? En el Manuel de Falla. Ah, ¿en el San Martín? En el San Martín. ¿En qué año? Y en el... hasta el 99, que me claro, ya había cambiado, yo te hice antes sí, que eso sí. Y eran los viejos programas de estudio y eran un embole absoluto. Tenía creo que a partir del 87-88 se abrió hacia folclore, sí. Como que se vieron no, yo todavía cosas, ¿no? era música. ¿Todavía era todo clásico? Clásica, sí. Pero, digamos, le saqué el jugo, ¿eh? A mí me sirvió. A mí me sirvió para cierta base, por ejemplo, y conocer gente. Sí. Que estaba en la misma búsqueda y que se terminaba yendo también por esta cuestión que te decía de, bueno, no era lo que buscaba esto, ¿no? Sí, convengamos que también uno entra con una expectativa claro. de la estudiar música es difícil, loco. Sí, sí. Estudiar música es difícil. Es difícil. Es difícil ser un buen instrumentista. Cualquier instrumento que vos quieras tocarlo, si lo querés tocar en serio, demanda un compromiso y una dedicación como cualquier sí. otro oficio que quieras. Es muy difícil ser un buen instrumentista. Igual también era, yo me refería más a que, bueno, después se abrió, por ejemplo, la Escuela de Avellaneda, entonces por ahí sí. ahí se juntaba más lo que uno buscaba. La música popular, claro, sí, sí. ¿No? Acá en el Falla era para otra cosa. Sí. De hecho, ¿no? Sí, yo entré ahí porque fue una inercia de un grupete de amigos que digamos, che, vamos a estudiar, pongámonos las pilas. Si bien yo venía tocando, incluso laburando de la música, pero digamos, la formación académica te da otras herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor no todas, por esta cuestión de que la música, la formación, digamos, que te brindaba esa academia en ese momento, no estaba conectado con digamos, es otro lenguaje. Sí, aparte que también cambia, como decís vos, te aparece, ahí es como que no entran estas cosas afuera, tipo, che, apareció un Guten, vamos a ver qué hace para ver de dónde venimos claro, y dónde vamos. Exacto. Eso en el conservatorio, sí. por lo menos en mi época y por lo que contás vos en la tuya, y me imagino que por ahí el de Avellaneda, che, miren, ¿escucharon esto? Acá hay algo sí. nuevo, vamos a ver sí, qué pasa. Sí, sí, sí. ¿No? Como sí. que ahí en ese ámbito se puede dar un poco más. Sí. De hecho, hay gente, conozco hijos de gente de acá que se han ido a estudiar al de Avellaneda exclusivamente, ¿no? El de música clásica es otra cosa. Sí, digamos, en realidad uno tenés que tener claro cuál es la música claro. que querés, de qué música querés ser intérprete, que no necesariamente tiene que ser la música que escuches, uh-huh. ¿viste? No siempre, digamos, podés ser el intérprete de lo que escuchás. O sea, si yo te muestro todo lo que escucho, esto que pasaste recién es blando para mí, claro. del punk que pasaste. O sea, yo vengo de Pantera, de bien, Slayer, bien. ¿Viste? Vengo de Motorhead, qué claro, sé yo. Una buena mezcla. Tengo todo eso también escuchado. Y tengo Piazzolla, y tengo Bach, tengo Beethoven, tengo Falú, Atahualpa, ¿viste? ¿Lo notás en la tocada de bajo? ¿O cómo lo notás? ¿O...? No lo sé, no lo sé. La verdad que no. no siento, todavía no soy el instrumentista que quisiera serlo, uh-huh. digamos. ¿Ahora estudias? No le dedico... Sí, estudio, pero no le dedico el tiempo, tengo otras hay otras cosas que me llenan del día, no solo hacer música, ¿viste? Y eso me pasa también con las músicas que escucho, digamos, no hay una música que a mí me complete el día, yo no me banco un disco entero de nadie, pero de nadie, está bien. ¿Viste? Yo necesito dos temas de cada uno, y eso también me pasa con mi día, con la vida, digamos, ¿viste? No puedo estar 8, 10, 12 horas tocando como me pasaba cuando iba al conservatorio. Claro, sí, la verdad, cuando me di cuenta que no lo disfrutaba, digo, no, esto, mi camino no va por acá. ¿El conservatorio qué, con trabajo? Yo estudiaba viola da braccio. ¿Viola? Da braccio. ¿Qué es eso? Es el ensamble entre los chelos y los violines, digamos. Es el sonido más... de hecho, la viola, digamos, los bajos se leen en clave de fa, las voces más tenores se leen en clave de sol, la viola va clave de do en tercera. Ah, mira cómo se lee. Wow. Que la clave de do en tercera suena así, uy, qué groso, pero no es ni más ni menos que del endecagrama que lee un pianista, ¿no? Sí. Que lee las dos claves, vos estás en el medio, en el do central, digamos. Ese es tu rango del timbre. Sí, es como reinterpretar un poco, correrte un poco hasta que le enganchás la mano a las claves. Sí, sí, sí. Es gimnasia. Sí. Eso es gimnasia. Es digamos, leer música es lo mismo que leer. Sí, o que hablar otros idiomas. Sí, sí, es gimnasia. Uy, se me fue una pregunta, viste, que yo te digo, pero me olvido. Por ahí cuando estás escuchando música, prestás atención a ver en algún momento que está tocando tal para... ¿O te pasa que de repente te sorprende algo que está tocando un bajista y decís, ah? En realidad con la música me pasa como con el cine. Tenés que... No podés capturar todo en una sola... En un solo play, digamos. ¿Ves las películas más de una sola vez? Sí, sí. ¿Como hasta cuántas veces no puedo ver? No soy un gran consumidor de cine, pero soy de esos que necesita verlos más de una vez. Bien, porque a mí me dicen, pero otra vez viste esa película. Sí, porque qué sé yo, por ahí me corrí el argumento, me llamó la atención, no sé. Otra cosa, me llamó un decorado la atención, un piso, una, por ahí, qué sé yo. O a lo mejor me pasa como que... Me gusta por ahí como algún actor, sobre las películas extranjeras me gusta verlas en el cine, en el idioma original, por esta cuestión de que podés palpar cómo el actor, me defiendo bastante en el inglés, entonces sí, está bueno. Chapoteo, no es que lo manejo. Lo suficiente como para poder bancarme una película sin que esté subtitulada, y es interesante ver cómo un actor llega a componer los personajes. Sí, cómo están más o menos logrados, y por momentos me voy por eso, por momentos me captura el guión. Y volvés a verlas por ahí. Claro, sí. Sí, con la música también. Con la música, es más natural, ¿no? Esto de escuchar un tema varias veces, ¿no? En distintos momentos. Me pasa lo mismo. Y no necesariamente escuchar, digamos, no es que pongo play y digo, voy por el bajo. Voy un rato en cada cosa. La armonía... Es algo que me siempre es lo primero que me cautiva, digamos, la armonía y, digamos, el motivo rítmico. Sí, cuando no lo... Sí, en realidad cuando escuchás la música viene como viene, ¿no? No viene un bajista tocando solo, ¿no? Uno escucha... yo también lo escucho así. Después por ahí, cuando vas escuchando decís, mirá, y a veces son cosas muy sencillas. Sí. ¿No? Sí, sobre todo hablando de rock, si no te vas a cosas de rock sinfónico, a King Crimson o a Yes, qué sé yo. Sí. Por bueno, dar hay, ejemplo, hay ¿no? tanto ya no, ¿ves? Tanto ya hay, ¿viste? Por ahí pero, no ando, digo, esos terrenos en no cosas ando. Sencillas decís, mirá, ¿viste? Con esto tan sencillo logran algo, qué sé yo, al final es bonito, ¿no? Por decirlo así. Siempre digo yo que una buena composición se tiene que defender desde lo simple. Digamos, las canciones... Digamos, cualquier canción que sea buena la podés que tener, sostener con una guitarrita y un flaco que medianamente, o mujer, que medianamente cante, no que sostenga, digamos. Sí. Si eso se sostiene, para mí la canción es buena. Mira, buen concepto. Bueno, lamentablemente, mira, yo te dije vos, y lo anuncié hoy vamos a alargar la charla, de hecho la alargamos como 10 minutos, e igual podríamos seguir un rato largo más, pero el tiempo es tirano, Yo soy puntual. Podemos cerrar con Divididos o con White Wedding de Billy Idol, la que vos elijas. Y mandá Divididos, así. Bueno, no voy con Divididos, en vivo. Rock influenciado por el folclore. Alejandro Lerner, nuestro invitado, muchas gracias por venir. Mi nombre, como siempre, sigue siendo Carlos Blanco. Tenemos ganador de la cerveza, olvídense, ya está, fue. Nos vemos la semana que viene. Pueden seguirnos por Facebook, Guitarristas Goga, y escuchar el programa en www.gogabolson.com. Saludos a todos, saludos a los amigos de Alejandro. Ahora, cuando salgamos del aire, lo pueden llamar si quieren. Ahora sí, hoy no va a haber Esponja Austral, así que sigan disfrutando de Goga Bolsón. Nos vamos con Divididos. Hasta la semana que viene. Este programa, Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. El Gus DJ. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Waffles, El Bolsón, puesto a Feria Regional. Forestal del Paralelo, la mayor ferretería industrial de la comarca andina. Talismán, instrumentos musicales, Sarmiento 3237. Automóvil Club Argentino, El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. Librería La Fuente, fotocopias, libros y mucho más. Todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas. Y la venta.